Orgasmo. Orgasmo. Orgasmo. Orgasmo. Por estar en mi cabeza y no en mis rodillas. Y no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar. Orgasmo, orgasmo, gracias por estar dentro de mi piel y no mi alcancía. Si no podría ahorrar, me fundiría, yeah. Orgasmo. Orgasmo. Orgasmo.